Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias Ara Radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la 98.2 FM en Gran Canaria y unas cuantas frecuencias más en Tenerife. También nos puedes escuchar online en la web canariasararadio.com y escuchar nuestros programas anteriores en el blog lalinternamagica.canariasahora.es. Ahí están todos colgados en formato podcast. En el control de sonido está, como siempre, Carlos Pérez y el otro miembro del equipo que hace posible este programa, La Linterna Mágica, es, por supuesto, Orlando Santana. Y el programa de hoy va a estar dedicado al director canadiense Guy Madin. Es uno de nuestros cineastas contemporáneos favoritos, por lo menos el mío, y aunque bastante desconocido en nuestro país, en otros lugares se ha ido abriendo paso poco a poco y ya cuenta con un reconocimiento importante. Es conocido sobre todo por su recopilación de la estética del cine mudo. Y vamos a escuchar un corte para empezar de la película de 1990, Arcángel. I will be back. Bearing my shield or born upon my shield. Corte de la película de Guy Madin, Arcángel, de 1990. Este realizador canadiense le estamos dedicando el programa de hoy en La Linterna Mágica de Canarias Ahora Radio. Y esta es una de las películas de Madin que se van a poder ver en el Festival Internacional de Cine de Autor de Barcelona entre el 29 de abril y el 8 de mayo. Entonces tenemos ahora por aquí al otro lado del teléfono al director de este festival, Carlos Ríos. Hola, Carlos, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. En primer lugar, ¿nos puedes contar qué es este Festival Internacional de Cine de Autor y cuál es su filosofía? Bien, pues el Festival Internacional de Cine de Autor de Barcelona es un festival dedicado sobre todo a las películas a nivel internacional de todos los continentes, de todos los países, y sí que ha centrado un poco alejado de lo que sería la parte más comercial, la comercialidad o el cine más industrial, y centrado en dar una oportunidad, visibilidad a toda aquella autoría nueva, a los autores noveles, a los autores consagrados, y es eso, es dar una visibilidad a una ciudad como Barcelona en un marco de un festival durante 10 días, cuidando su formato original, los espacios, e intentarlo proyectar, como siempre, en la gran pantalla, en este caso en los cines Aribau y en la Filmoteca de Cataluña. Bueno, enseguida empezamos a hablar del ciclo monográfico sobre Guy Madin, pero en esta edición también tienen cine asiático, cine de Europa del Este, cine catalán y cine de nuevos directores, ¿no? Sí, el festival está estructurado en diferentes secciones. A partir de aquí hay una sección oficial, la sección insignia, que se llama Direcciones, y aquí es donde apostamos más o menos estamos más centrados en la nueva autoría, a los autores de con dos, tres obras, y es aquí donde descubrimos un poco el pulso más nuevo, la autoría más nueva, haciendo hincapié en descubrir todos aquellos autores que han sido proyectados o que han estado presentes en otros festivales también, o incluso apuestas totalmente nuevas y que no hemos podido ver en nuestro territorio. Y es aquí donde podemos tener ejemplos del cine independiente americano con Aaron Katz y su película Cold Weather, o dar oportunidad a ver la nueva obra del Pablo Larraín, Postmortem, o la presencia de Kelly Richard con su Mitch Cutoff. Es un poco, este es el juego de direcciones. Se complementan con dos secciones más, que es Asias, y aquí sí que es una apuesta a cinco autores bastante conocidos por la audiencia de Barcelona e incluso por la audiencia o el cinéfilo de este país, que es presencia de Hong Sang-soo con su nueva película Oki's Movie, Kitano con Outrage, Wang Quan'an de China con Apart Together, y es un poco un recorrido, dar una oportunidad a cinco títulos que se han quedado sin distribución y que se han visto poco. Y aquí se complementa ya con Promesas del Este, que es dar una oportunidad a todo aquel cine de los países del antiguo bloque del Este, y como países con representación con Rumanía, que es una cinematografía bastante empujante hace tiempo, películas de Hungría y de Rusia. Y bueno, entonces, entrando ya en materia, lo que más nos ha llamado a nosotros la atención desde aquí, desde Canarias, es que le vayan a dedicar un ciclo con casi todas las películas que ha hecho el canadiense Guy Madin. ¿Cómo surge este ciclo y por qué? Bien, porque hay un director, o era uno de los directores, que ilustraba perfectamente esta filosofía de lo que es la autoría, y uno de ellos es Guy Madin, es el autor de culto canadiense, un rara avis de la industria cinematográfica, y que realmente es un director que se ha podido ver en algunos de los festivales internacionales, y en nuestro territorio se empezó a descubrir un poco en el Festival Internacional de Sitges, el Cine Fantástico de Sitges, pero que no había tenido nunca la oportunidad de verse una retrospectiva completa. De aquí nace la idea de organizar una retrospectiva completa que después pueda viajar por diferentes filmotecas de nuestro país, y empezamos a organizarlo, y aquí salió la idea, es decir, es darle oportunidad de ver todas sus películas, prácticamente están todas sus películas y casi todos sus cortos, y es la primera vez. Y es realmente es porque es el máximo ejemplo de lo que sería autoría, de lo que es un autor precisamente con un imaginario muy reconocible y con unas características muy propias que seguro que estáis tratando especialmente en este programa que estáis realizando hoy. Sí, somos muy seguidores de Guy Madin. ¿Y ha sido difícil reunir todas las cintas para este especial monográfico sobre Guy Madin? Pues al final teníamos un poco más de miedo, porque es un director que combina, y además que no es un director que realiza los primeros cortos y después ya pasa al largo y se olvida del corto, sino que él siempre bascula entre el largometraje, el mediometraje, el corto, y nunca, siempre va combinando piezas, y era difícil encontrar todos los cortos. Las películas estaban muy claras y estaban localizadas, pero hemos contado con la colaboración del propio Guy Madin y de la Fundación organización que colabora en Canadá, y realmente al final ha sido fácil reunir todas las piezas, menos algunas que realmente ya están perdidas hasta para él, es decir, que hay algunas piezas que no se han vuelto a proyectar en ningún sitio, e incluso en el Beaubourg de París se organizó una retrospectiva y tampoco estaban estas algunos cortos. Bueno, es que claro, son tantos que en algún caso pues es normal que alguno se haya escapado del radar, digamos. Se escapan, muy bien dicho, se escapan del radar, es como se quedan ya en un limbo entre el pasado y el presente. Lo cual es muy adecuado, en el fondo, si hablamos de la obra de Guy Maddin, ¿no? Porque en ese limbo es donde se sitúa su imaginario, ¿no? Esa recuperación del pasado que realmente no es posmodernista, ¿no? Sino es una especie de historia paralela. Sí, es esta creación de un presente, pero con jugando con el pasado y el presente y el futuro de una forma muy particular. Y yo siempre digo que en el fondo te lleva a un estado de semivigilia con todo su concepto y con toda su presentación de las historias. Realmente es así. Uh-huh. Y entonces este ciclo se va a proyectar en la Filmoteca de Cataluña, pero también estará en la de Valencia y la de Galicia. ¿Hay fechas ya de cuándo se podrá ver en esas otras zonas de España este ciclo de Guy Maddin? Y la pregunta es, bueno, si piensan añadir alguna filmoteca más, la de Canarias, por ejemplo. Por falta, el ciclo se ha organizado durante las fechas del festival y se podrá ver en la Filmoteca de Cataluña del 29 de abril al 6 de mayo, y durante todo el mes de mayo viajará al CGAI y al IVAC de Valencia. Tres programas, emitirán tres programas o tres películas en cada semana, en cada uno de los espacios, se irán combinando. Es decir, que hay que estar atento durante todo el mes de mayo para poder mirar a ver qué películas se están proyectando en cada una de las filmotecas. Por falta de disponibilidad de fechas, hoy por hoy no hay otras filmotecas o otros centros culturales que puedan proyectar, pero intentaremos volver a recuperar todo este ciclo para ver si se puede proyectar en más ciudades de nuestro país. Ojalá. Bueno, y a ver, para quien nunca haya visto una película de Guy Maddin en un programa de radio, ¿cómo podemos describirla y hacer una pequeña introducción? Cuesta. Sí. Yo primero destacaría un algo de Guy Maddin. Él siempre concibe una obra tejida con filigranas fílmicas. Es la primera. Después hay todo un cine, como hemos comentado antes, donde pasado y presente se difume, y nos deja en este estado de vigilia permanente. A partir de aquí lo que hay que hacer es entrar en todas sus propuestas, en sus propuestas oníricas, de cuentos, fantasías, donde hay unos deseos que nos arrollan, unos deseos que arrollan a todos los personajes que están presentes en estos cuentos, en estas historias que él propone, y todo mezclado con su teatralidad, con sus propuestas de atrezzo sonoras y visuales muy arriesgadas. También hay que comentar que precisamente es un autor con mayúsculas, pero es un autor que cuenta con la colaboración de otros creadores para crear realmente esa obra. Entonces podría hablar a veces de una autoría conjunta, y de ahí su colaborador, que es o uno de los colaboradores más fijos, que sería su director de fotografía, ¿no? Atrezzo, todo lo que es todos los decorados, vestuario, todas esas piezas son muy importantes para él. Entonces yo creo que al final a veces contamos con que es solo él, y creo que es una autoría a veces conjunta. Tiene unos colaboradores fijos que han hecho, han participado, han ayudado a crear este imaginario, y este imaginario tan reconocible de Guy Maddin. Vale, al hablar de los colaboradores, yo el primero que mencionaba era el guionista George Tulls, ¿no? Que es autor de muchos de los guiones de las películas de Guy Maddin, a menudo escriben juntos y demás. Y bueno, es un ejemplo de esa aparente contradicción, ¿no? De que siempre en el cine, aunque hablamos de autores, pero hay un equipo detrás siempre, ¿no? Siempre, y en este caso es que destaca más todavía. Es decir, además que es, como comentas, hay unos colaboradores muy fijos, yo creo que es especial y hay que destacarlo, y es una pieza, es algo a destacar y a defender. Es decir, que es el cine, evidentemente también se habla del autor solamente o del director de la película, pero la autoría es conjunta, porque es el director que decide qué colaboradores actores, cómo participan y pueden, cómo pueden hacer crecer la película o darle unas identidades o unos aspectos. Porque además, en los últimos años da la impresión de que muchas de las películas de Guy Madin surgen los largometrajes a raíz de encargos, digamos, ¿no? Hay una compañía de Seattle que quiere rodar en 6 semanas una película y le llaman. Hay un ballet que tiene una representación de Drácula y la quieren llevar a la pantalla y le llaman. Y al final él acaba dándole su toque particular a todo eso, pero en ocasiones en los largometrajes, supongo que por temas de presupuesto y demás, él está un poco a la espera de lo que le van proponiendo, ¿no? Sí, es una manera de trabajar, porque al ser un cine tan particular, la producción es mucho más compleja. No estamos hablando de un cine de Hollywood o con los estándares normales. Yo creo que la producción, y realmente lo dice muchas veces, le cuesta producir y arrancar sus proyectos, sus nuevos proyectos cada vez. Ahora está con su nueva película, Key Hall, que creo que sería una de las películas más ambiciosas, con participaciones de un star system de Hollywood, y le cuesta producirlo. Entonces necesitan muchas participaciones, tanto de fundaciones, de ciudades o de encargos, en este caso, como comentabas tú. Y uno de los mejores ejemplos sería el Drácula Pages from the Virgin Diary, que es una compañía de danza y un encargo. Pero a pesar de eso, su identidad queda latente e intacta casi. Es decir, que se adapta y acepta los retos de ese encargo de, por ejemplo, de una ciudad. De decir, ven, es como si ahora imaginemos que la ciudad de Barcelona invitara a Guy Madin a rodar algo, al final Barcelona quedaría absolutamente deconstruida y reconvertida en otra cosa que no tiene nada que ver. Es decir, que es así, pero gracias que mantiene su identidad, y eso es muy positivo. Y en cualquier caso, pues la presencia de Guy Madin en este Festival de Barcelona de Cine Autor confirma el reconocimiento a un nivel muy restringido, digamos, pero que ha ido cobrando su figura. Ha estado hace poco de jurado en la Berlinale, exactamente, y ha tenido premios en algunos festivales, en el de Sitges en 2002, ¿no? O sea que poco a poco esperemos que los aficionados al cine puedan ir accediendo a su cine. Sí, bueno, es una oportunidad organizar, por ejemplo, esta retrospectiva. Después, recordaros que nosotros tenemos una pata online con la colaboración de Filmin, y dos de sus películas se podrán ver en streaming en dentro de lo que es el DA, que sería la parte online del Festival Internacional de Cine de Autor. Y entonces son dos películas, aparte de otras propuestas también de autores que están presentes en el festival, pero con sus películas anteriores. Es en este DA especial que se organiza con Filmin, se pueden ver dos de sus películas, que es Saddest Music y Drácula. Se podrían ver en streaming. Es una manera de acercarse a la obra de Guy Madin si no estamos en la ciudad de Barcelona o de Valencia o Galicia. Estupendo, porque además yo creo que La música más triste del mundo es quizá una de sus películas más accesibles, entre comillas, ¿no? Y también otra pequeña gran producción, al igual que lo está haciendo Key Hall, ¿no? Y encima una especie de musical. Sí, realmente yo creo que que sería una oportunidad si alguien quiere conocer o acercarse a la obra de Guy Madin. Yo sugiero que se introduzca o que empiece con el Saddest Music. Es una película más accesible realmente, es espectacular, es fantástica, aparte de la presencia de Isabella Rossellini, que no lo hemos comentado, pero que es muy importante siempre la colaboración que ha realizado Guy Madin con Isabella Rossellini, incluso al punto de hacer un pequeño mediometraje en homenaje a Roberto Rossellini, al padre de Isabella Rossellini, que es excepcional. También es una de las sugerencias de cómo acercarse a la obra de Guy Madin, en este caso cuando hay un encargo sobre un homenaje a Roberto Rossellini, y a partir de aquí se crea todo una obra donde mezcla el pasado, el presente, otros, los otros autores, sus referencias, y es una de las formas interesantes. Pero como volver es, realmente sugiero y animo a todo el mundo a ver, a poder ver en streaming si no están en Barcelona a Sades Music, y quitarle un poco a lo mejor el respeto que, del respeto de, o el miedo a acercarse a la obra de Gaimardín. Bueno, pues vamos a escuchar una de las canciones de esta película, The Saddest Music in the World, la música más triste del mundo, y luego seguimos hablando un poco más con Carlos Ríos sobre la figura de Guy Maddin. Estas eran varias versiones de la canción I Hear Music que se escuchan en el musical de Guy Maddin, The Saddest Music in the World. Y estamos hablando con Carlos Ríos, director del Festival Internacional de Cine de Autor de Barcelona, que tiene una retrospectiva sobre este director canadiense. Carlos, ¿podemos hablar entonces un poquito más de esa colaboración entre Guy Maddin e Isabella Rossellini, que comenzaba en esta película de 2003, La música más triste del mundo, pero que después, en efecto, ha continuado? Tú antes hablas de ese homenaje a Roberto Rossellini, Mi padre tiene 100 años, ¿no? 100 años, muy bien. Escrito por Rossellini, dirigido por Guy Maddin. Y luego, por ejemplo, Rossellini, Isabella, pone la voz en Brand Upon the Brain, ¿no? La verdad que es preciosa la voz que tiene esa mujer, ¿no? Y el potencial dramático. Es un placer escucharla. Sí, realmente sí, y es una sorpresa, porque yo creo que también, como antes comentábamos con los colaboradores, yo creo que ha ayudado también a esta relación de trabajo, incluso de inspiración, incluso que ha ido mucho más allá. Hay también recordar que Isabella Rossellini se ha acercado a la dirección con los cortos sobre, en cierta manera, sobre la sexualidad de en el reino animal, y realmente el Porn Stories que ha realizado Isabella Rossellini tiene mucha influencia de Guy Madin. Entonces es una colaboración muy estrecha que ha permitido, yo creo que también a Guy Madin a llegar más lejos, porque todo el mundo conoce a Isabella Rossellini y su colaboración, yo creo que en esta, como has comentado, su voz es increíble, pero la participación en The Saddest Music in the World también es magnífica, es un placer verla actuando en esta y representando a la baronesa y protagonista de esta película. Y luego estará también en lo nuevo de Guy Madin, que se está preparando esta película Kiss Hall que mencionabas antes, también con Udo Kier, creo, y que va a ser un ejercicio de cine negro, pero bueno, como siempre con Guy Madin nos podemos esperar cualquier cosa. Yo creo que sí, nos podemos esperar cualquier cosa. Yo creo que también aparece Jason Patric, creo, otro de los actores así medio conocidos, o bueno, bastante conocidos del Star System de Hollywood, y nos podemos esperar de todo. De todas maneras, yo creo que es una incursión, juraría haber visto algunas imágenes, una incursión otra vez en el color, que es el color que ha utilizado muy poco Guy Madin. Creo que solamente lo utilizó en Twilight, uno de los ejemplos de los cuentos, como una historia sobre los cuentos, y poco más. Es decir, no aparece mucho el color en la filmografía de Guy Madin. Y además, como esa película Twilight, pues por lo visto el rodaje fue un poco desastroso, se le habrá quedado un poco en la mente una mala asociación, ¿no? A lo mejor. Yo no creo que se le haya quedado con Twilight of the Ice of Ice Nymphs, le haya quedado un mal recuerdo con el color, pero bueno, nunca se sabe, habría que preguntárselo a él. La lástima es que finalmente no podía, lo hemos invitado, hemos estado en contacto con él y nos hubiera sido un placer de haberlo tenido en Barcelona, pero realmente su productor, el productor de la película, de su nueva película, Kay Hall, le dijo textualmente de no te dejo ir a ningún sitio hasta que no acabes la película, porque llevaba mucho tiempo retrasando el montaje final. En cualquier caso, bueno, estamos hablando de Isabella Rossellini, una actriz muy, muy arriesgada y que anteriormente había estado ligada a otro director de culto cuyo nombre surge muchas veces cuando se habla de Guy Madin, David Lynch. La película Eraserhead, cabeza borradora de David Lynch, pues parece ser que inspiró a Guy Madin para hacer películas, pero yo creo que a día de hoy estamos hablando de dos directores de cine que se mueven en terrenos superficialmente parecidos, pero en el fondo muy distintos, ¿no? Muy distintos. Entonces, yo creo que me cuesta, he intentado buscar más información, no soy un experto, no soy el teórico sobre la obra de Guy Madin, evidentemente como director y como realizador del festival estamos dando una oportunidad a todos, incluso a mí, para conocer mejor su obra e ir profundizando en todo su universo, pero yo creo que no quedan muy claras nunca las referencias de Guy Madin, incluso en sus películas, cuando hace toda esta reflexión sobre y este turmix con el archivo fílmico, supuestamente un archivo fílmico, no hay muchas referencias a otros autores, no quedan reconocidos quiénes son sus referentes audiovisuales, y nos cuesta a todos ver similitudes con otros autores, ya sean, por ejemplo, cuando se habla de qué proximidad puede haber con Cronenberg, por ejemplo, que es un director también de esta manera de culto procedente del propio país y coetáneo, ¿no? Más o menos de la misma época, pero que no cuesta bastante ver sus referencias, y es porque yo creo que Guy Madin se mantiene muy fiel a su espíritu, a su mundo particular, a sus creaciones fílmicas particulares. Claro, y además que él, digamos que se retrotrae a los inicios de la historia del cine, ¿no? Y lo que se ve, por ejemplo, en Sunset Boulevard de Billy Wilder, con ese cine mudo que de repente quedó truncado en su posible evolución, ¿no? Y un montón de actores, grandes actores del cine mudo, que se quedaron sin trabajo con la llegada del sonido. Entonces, en cierto sentido, algunas películas de Guy Madin es como un easy, una venganza, ¿no? Digamos, del cine mudo. Sí, realmente, porque es que aparte de dejar todos esos personajes actuando de una forma muy muy clásica, muy de cine mudo, con sus reacciones, con sus actuaciones y muchas veces muy exageradas, muy de cine mudo, porque no pueden, porque no están expresando, no se están expresando vía los diálogos, ¿no? En muchas de sus ocasiones. Y después está en que es que su la presencia, por ejemplo, de la familia, no hemos hablado aún del peso que tiene Winnipeg, el dónde nació, siempre está presente en todas sus películas, es la historia de Winnipeg, es el pasado de Winnipeg, las fotografías, el archivo de Winnipeg, pero un archivo realmente imaginado por él, porque es como si recuperara imágenes de Winnipeg antiguas, pero en realidad las ha creado especialmente para sus películas. Y es ahí, es toda esa combinación que realmente a veces nos sorprende y nos deja con la boca abierta de cómo alguien puede recrear todo eso en sus películas y de una forma reiterada, ¿no? Enseguida en toda su obra. Sí, en efecto, el peso del entorno, ¿no? El Canadá más frío y gélido, ¿no? Y además el matiz autobiográfico, ¿no? Que parece que cada vez son más autobiográficas las películas de Guy Madin, hasta el punto de que algunas de las últimas están protagonizadas por personajes que se llaman Guy Madin. Pues sí, el personaje de Madin aparece en varias de sus películas. Hay una que es el ejemplo más, que es el homenaje en cierta manera a su ciudad, que es My Winnipeg, y es un documental donde aparece todo retratado, toda la historia prácticamente de su familia, ¿no? La presencia de su madre, la presencia del padre, la presencia de la ciudad, los amigos, todas sus referencias. Hay que recordar que muchas o algunas de las biografías o de las propuestas teóricas que se han escrito sobre Guy Madin recuerdan que él estuvo trabajando durante bastante tiempo en el archivo de la ciudad, y es como que quedó imbuido con toda esa con esas fotografías que iba viendo, que a lo mejor iba archivando, y todos esos documentos que iba archivando de la ciudad se quedó en su memoria, y a partir de aquí lo mezcló y vive de ello. Bueno, vamos a escuchar un corte de una de las últimas películas de Guy Madin, Brain Upon the Brain, y después seguimos hablando un poco más también de ese documental fantasioso My Winnipeg. Mother and I have identical birthmarks over our womb, as if a knife had cut us open too. Isn't that creepy? It looks like Romania, doesn't it? Romania, Romania, Romania! Ahí estaba Isabella Rossellini haciendo la narración en Brain Upon the Brain. Y bueno, Carlos, esta es una película que un poco plasma las nuevas técnicas del cine de Guy Madin, que también se ven en ese documental posterior, My Winnipeg, con un montaje muy acelerado, uso de intertítulos que se ven un momento y después reaparecen. Él incluso lo llama a veces montaje subliminal, ¿no? Es un nuevo lenguaje de su cine. Sí, son las capas, lo podríamos decir que juega con las múltiples estrategias de capas entre imágenes, entre combinaciones de maneras de plasmar la imagen o de retratar la historia, superposiciones, proyecciones, los intertítulos, los cambios de formato incluso de la manera de rodar, desde la Super 8 al Bolex, a pasar al 16, una cámara móvil, los planos muy cortos muchas veces, un cambio de planos y muy acelerados, y hace lo que has comentado, hacen una serie, dan como resultado un cine de capas, de múltiples capas y de texturas, donde se potencia también el grano, el grano de más que recuerda más al cine mudo, y también el cambio de los colores. De los colores o de las tonalidades, un cine de tonalidades donde está muy presente. Y un poco de herencia del cine soviético también, ¿no? En ese montaje. Sí, realmente sí, también es un homenaje, sobre todo también en todos los la construcción de los planos y la presentación de los personajes, la manera que rueda y que hace presentar a los personajes y que realmente recuerda a un cine ruso. Bueno, esta era una película de 2006, My Winnipeg fue estrenada el año siguiente, en 2007, pero de todas formas esto todo pues ya se podía ver en un cortometraje, quizá el más famoso de Guy Madin, Heart of the World, de 2000, ¿no? Que fue un poco lo que revitalizó su afán por hacer cine, ¿no? Habíamos hablado de esa película anterior, de Twilight of the Ice Nymphs, que le había dejado un poco de mal sabor de boca. Y cuando llegó ese festival de Toronto y le propusieron hacer un corto, y con Heart of the World, pues de repente volvió a coger el gustillo a hacer cine. Entonces yo me imagino que esa será una de las películas más esperadas del ciclo, ¿no? Sí, bueno, todas, yo creo que son todas esperadas realmente, y bueno, y es el que, como has comentado, es este encargo del Festival de Toronto, un festival que había rechazado unas de sus primeras obras, es decir, uno de los primeros fracasos que tuvo, o una de las propuestas, es cuando se le rechazó en la presencia de una de sus películas, de sus primeros cortos en Toronto. Es decir, es una anécdota como bastante interesante, ¿no? Es decir, que es como el inicio costó y como Toronto le salva también o le anima otra vez a volver a rodar y a volverse a enredar en nuevos proyectos. Bueno, y además se va a poder ver un documental narrado por Tom Waits, nada más y nada menos, ¿no? Y dirigido por Noam Gonick sobre la obra de Guy Madin. Sí, yo estoy esperando. Yo no he visto este documental, tengo muchas ganas de verlo, realmente, tengo que confesarlo, y es una buena, yo creo que sería la mejor manera de poder introducirse y entender un poco mejor el mundo y las propuestas de Guy Madin. Bueno, pues nada, yo creo que con esto ya hemos hecho un repaso más o menos completo de lo que se va a poder ver en el Festival Internacional de Cine de Autor de Barcelona, con esa retrospectiva sobre Guy Madin, y esperemos que mucha gente lo descubra y se hagan seguidores suyos, porque yo creo que él no deja indiferente, desde luego, ¿no? No dejan indiferente, no dejan nada indiferente, y esperamos, yo creo que muchos de nosotros estamos esperando que su nueva película pueda ser un éxito y pueda interesar de una forma más profunda a los distribuidores, y que podamos ver en las salas comerciales su nueva película, su nuevo proyecto, Keyhole, y que ayude a profundizar en la obra de Guy Madin. Pues nada, muchas gracias, Carlos Ríos, por tu tiempo, y a todo el mundo que esté por Barcelona, desde luego la cita va a ser obligada entre el 29 de abril y el 8 de mayo para ver ese Festival de Cine de Autor. Pues sí, y os animo, bueno, y recordar que hay otras, que Valencia y a Coruña también podrían, pues, van a disfrutar de este ciclo, también es decir, que los que puedan acercarse a estas dos ciudades que intenten repescar estas sesiones, y gracias a vosotros por este monográfico y por haber hablado con vosotros sobre Guy Madin. Nada, lo teníamos pendiente de hace tiempo, pero nos pareció que esta era la ocasión perfecta de poder hablar de este director tan interesante. Muy bien, pues gracias. Bueno, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Okay, a little angrier. Was it a boy on the track team? Was it the boy on the track team or the man with the tire iron? Excellent. Cut. Got it. Winnipeg, Winnipeg, wonderful Winnipeg, hail my town, hail my home, the world that moves round and round. Winnipeg, Winnipeg, wonderful Winnipeg, where I belong, enjoys me downed in one long happy song. Here are friends and kindly faces, folks I'm glad to know. Memories, familiar places to cherish with a glow. Yet it's home, sweet home to me. Al principio de este corte de la película My Winnipeg se escucha al propio director Guy Madden y también a la actriz Anne Savage, otra de las figuras icónicas del séptimo arte que ha trabajado con Madden, aparte de Isabella Rossellini. Recordemos que Anne Savage se la recuerda por su aparición completamente devastadora en la película El desvío, de Edgar Ulmer, y Guy Madden la recuperó para esta película de 2007, My Winnipeg, cuando ella ya era una anciana, para hacer el papel de su madre. Bueno, vamos a hacer un breve repaso a la filmografía de este director canadiense, solo los largometrajes, porque los cortos nos llevaría demasiado tiempo. El primero es de 1988 y se llama Tales from the Gimli Hospital. Al parecer su nombre en castellano es Pestilencia, y había estado precedido por un cortometraje llamado The Dead Father, El Padre Muerto. Siempre en las películas de Guy Madden el padre es una figura ausente, y eso provoca una sobrecompensación con una madre posesiva normalmente. Y luego llegaría en 1990 Arcángel, de la que escuchamos un corte al principio de esta edición de La Linterna Mágica, con tono bélico surrealista. Es una película ambientada en una zona completamente aislada de la Unión Soviética durante una guerra, y al final el tono acaba recordando un poco a Los Carabineros de Jean-Luc Godard, al ser un cine bélico pero completamente pues surrealista y con referencias que no vendrían a cuento en cualquier otro título de ese género. Luego llegaría en 1992 Careful, una especie de homenaje a ese cine que se hacía en Alemania en los años 30, de protagonistas que van a montañas y les suceden un montón de cosas. Pues esa era un poco la línea que pretendía recuperar Guy Madden con esa película del 92. Luego en el 97 llegaría esa Twilight of the Ice Nymphs, que hizo que Guy Madden renegara un poco incluso de las tareas de dirección durante un tiempo, hasta que se animó de nuevo con ese cortometraje Heart of the World, y ya desde entonces pues su producción en los años siguientes ha sido bastante más regular y reconocida. Por ejemplo, estaba ese ballet Drácula, Páginas del Diario de una Virgen, con el que obtuvo un premio en Sitges en 2002, Luego Los Cobardes Hincan la Rodilla de 2003, año en que también estrenó La Música Más Triste del Mundo con Isabella Rossellini. Y no lo dije antes, también está por ahí María de Medeiros, que era la que cantaba aquella canción I Hear Music. Y luego ya pues sus dos últimos títulos más importantes son Brain Upon the Brain del que escuchábamos un corte antes, una película ambientada en una isla con un faro de tinte muy autobiográfico, pero al mismo tiempo nos remite al primer cine de terror, a las historias de detectives y a un montón de géneros más. Y luego ya por último My Winnipeg, ese documental de fantasía en el que más o menos la mitad de datos y anécdotas que cuenta Guy Madin pues son inventados y la otra mitad son reales, pero es difícil saber cuál es cuál. Bueno, pues nada, terminamos hoy con un homenaje a otro grandísimo director más conocido y que nos dejaba hace escasos días, Sidney Lumet. Nos vamos a despedir con una escena de la película Una tarde de perros. ¿Cómo se han enterado? ¿Les he hecho algún daño? ¿Les he tratado mal? Con mi sueldo no pienso hacerme el héroe. ¿No tenía usted ningún plan? ¿Qué hizo? Entró por capricho, ¿eh? ¿Por qué encendiste fuego? Les dije que se fueran cuando aún era tiempo, pero no, tenían que quedarse. No tiene un plan. Todo fue un capricho, robar un banco. Tenía un plan, lo tenía todo planeado. Nos falló pensar que aquí había mucho dinero. El cerdo de Jack me dio una información falsa. Guarro. ¿Quién demonios es ese Jack? ¿El cerebro o qué? Ya estamos todos metidos en el lío y queremos salir de él. Ahora necesito tiempo para pensar. Necesito pensar. Oídme, mangantes. Manteneos alejados del banco o empezamos a tirar cadáveres por la entrada hasta acabar con todos estos. ¿Quién es? ¿Hay alguna Jenny aquí? ¿Quién es Jenny? Soy yo. La ardilla. ¿Tienes marido? Pues te llama al teléfono. Cógelo. ¿Y qué le dijo? No sé, eso es problema tuyo. Dile la verdad, maldito teléfono. Atracadores hablando con policía, dígame. Bueno, este era un corte de Una tarde de perros del recientemente fallecido director de cine Sidney Lumet. Y vamos a hablar un poquito, muy poco, con Orlando Santana al otro lado del teléfono. Hola, Orlando, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a José y a todos los oyentes. Bueno, al final me salí con la mía de hacer un programa sobre Guy Madin. Bueno, sí, en un momento también donde había un ciclo en este Festival de Barcelona, así que viene a colación. Claro, y bueno, hemos tenido ocasión de hablar con Carlos Ríos de ese Festival de Cine de Autor y escuchar algunos cortes de sus películas, pero bueno, ahora lo que sonaba era nuestro homenaje a Sidney Lumet, otro gran director que se nos ha ido, ¿no? Claro, con ya creo que tenía 86 años, pero que ha dejado su marca en la historia del cine. No es su nombre tan conocido como el de otros, pero desde luego su filmografía está a la altura de cualquiera, creo yo, ¿no? Sí, sí, la verdad que es un cineasta, bueno, que nació en Filadelfia, pero afincado en Nueva York. Sus películas siempre se ruedan en La Gran Manzana, una de sus características, y empezó trabajando en Broadway, con 13 a 14 años como actor, hay que decirlo, y más adelante la CBS lo contrató para realizar películas para televisión y ese tipo de cosas. Bueno, y justamente a un tipo de directores de esa época se llamó la generación de la televisión. Claro, a la que también pertenecen, bueno, Delbert Mann, John Frankenheimer, Martin Ritt o Arthur Penn, por exacto, ejemplo. Exacto, claro, que Arthur Penn, por ejemplo, se murió hace unos meses también. Sí. Y en efecto, pues si nombramos algunos de los títulos de su filmografía, no solo Una tarde de perros con Al Pacino, con quien también hizo Serpico, sino también la primera película que hizo para estrenarse en los cines, 12 hombres furiosos, con Henry Fonda, estupendo, ¿no? Esa película de jurado y demás, y bueno otros muchos títulos. Pero... Ah, bueno, ¿cómo dije yo? 12 hombres furiosos. Ah, bueno, esta es la traducción literal, claro. Claro. Es 12 Angry Men en inglés. Exacto. De acuerdo, vale. Y bueno, muchos otros títulos ya en los 70, pues ya era una garantía... ver una película de Sidney Lumet, se sabía que iba a tener un gran nivel, o sea que por eso le hemos querido rendir homenaje aquí al final de esta edición de La Linterna Mágica. Sí, decir que sus películas miran sobre todo el sistema legal, policial y judicial con el afán de justicia y bueno, es básicamente el leitmotiv de casi toda su filmografía o gran parte de su filmografía, con los títulos que has nombrado, Tarde de Perro, Serpico y muchas más. El Bueno, príncipe de la ciudad, creo que es una, así es. también se llama así. Y en fin, bueno, pues nada, habrá que ponerse ahora, como siempre intentamos hacer, a recuperar esas películas, verlas otra vez y ponerlas en perspectiva para que estén en el lugar que les corresponde. Así es, un gran cineasta como Sidney Lumet, de la verdad que no que perder. Claro, es de esos que a lo mejor se les acusa de que no son tan reconocibles, pero en el fondo esa es otra cualidad de un director, ¿no? Puede ser un director versátil o puede ser un director muy reconocible, pero ambos tienen su lugar y si hacen buenas películas, pues los dos son igual de dignos de elogio. Así es, hombre, un director que ha hecho. Que no es tampoco es un director reconocido como otros de generación, pero tiene cosas realmente loables. Incluso en 2007, aquella película con Philip Seymour Hoffman que mencionamos cuando hicimos un especial dedicado a ese actor, antes de que el diablo sepa que has muerto, ¿no? Pues esa fue una película muy aclamada y ya la hizo cuando tenía más de 80 años, o sea que fue, creo, su último título, pero está bien saber que casi hasta el final de su vida pudo estar detrás de una cámara haciendo cine, que seguramente era lo que más le gustaba. Así es, y bueno, recordar que esa película también la nombramos en el monográfico que hicimos sobre Philip Seymour Hoffman. Sí, exacto. Bueno, pues nada, el próximo viernes es Viernes Santo y entonces no habrá edición de La Linterna Mágica en Canarias Ahora Radio, pero la siguiente semana estamos preparando un especial sobre la historia del jazz vista a través del cine, ¿no? Así es, nombraremos películas donde han hecho biopics sobre músicos de jazz. También pondremos bandas sonoras que la música de jazz ha sido importante en esas películas. Un poco movernos en dos artes que nacieron a finales del siglo XIX, como es el cine y el mundo del jazz. Pues será el próximo 29 de abril, entonces. Pues nada, hasta entonces, Orlando, ya volveremos a hablar. Pues sí, buena Semana Santa a todo el mundo y a disfrutar un poco. Y a ver buen cine, como digo siempre. Claro. Un abrazo. Aquí termina esta edición de hoy de La Linterna Mágica. Nos puedes encontrar todos los viernes de 1 a 2 de la tarde en Canarias Ahora Radio. Y nuestro blog es linternamagica.canariasahora.es, una forma de encontrarnos en internet. La otra es la propia web de la emisora, canariasahoraradio.com. En el control de sonido ha estado Carlos Pérez y presentando un servidor, José García y Orlando Santana. Pues nada, nos despedimos hasta dentro de 2 semanas que hablaremos de cine y de jazz. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.